96.5. Son las 10 en punto, en la X96.5. V-Block te ofrece una amplia gama de protección dermatológica en todo tipo de pieles. Aprovecha 50% de descuento en segunda unidad solo en Cutis. Cutis, sabe cuidar tu piel. Cutis, droguería dermatológica. Esta es la X96.5 FM. HJSQ, Cali. Más música. Aquí empiezan las 20 de la X. Las 20 canciones más importantes alrededor del mundo comienzan a sonar a esta hora en la X96.5. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saludo especialísimo desde nuestra estación en Cali, en la frecuencia 96.5. Somos la X, más música. Y en el mundo, pues también a los que se conectan desde cualquier lugar donde estén, vía streaming en nuestra página web, laxcali.com, o también descargando la aplicación móvil que encuentran como La X Cali, vía Android o vía iOS, y nos llevan siempre en su teléfono móvil. Buen día para todos los que apenas llegan a nuestra sintonía y los que madrugaron con nosotros, pues también de nuevo el saludo. Gracias por seguir conectados. 24/7 estamos con ustedes entregándoles más música, y a esta hora hacemos un recorrido por los éxitos más destacados, los artistas más importantes, las canciones que se roban el show en el mundo, en este compilado de 20 éxitos que se llama Las 20 de la X. Soy Julio César Soto, voy a estarlos acompañando todo este resto de mañana, más o menos hacia el mediodía, cuando estemos llegando al número 1 de nuestro conteo en esta nueva edición, que es la edición número 23 para hoy, sábado 25 de junio del año 2022. Les recuerdo que hoy tenemos un premiesazo para papá. Vamos a entregar un tratamiento increíble, que es una limpieza facial profunda, que incluye diagnóstico y limpieza de la piel, exfoliación, extracción, radiofrecuencia, microdermabrasión, alta frecuencia, velo de colágeno, fototerapia y asesoría médica, por supuesto, con la gente de Color G Spa, que es un lugar fantástico que queda al sur de la ciudad. Vamos a regalar dos tratamientos de estos súper completos a un par de oyentes que estén con nosotros conectados a esta hora, y pues que obviamente ya tenemos inscritos durante esta semana. Pero la buena noticia es que todavía se pueden inscribir. Es muy sencillo participar. Simplemente busquen en nuestro reel a través de Instagram, @lax965. Momento perfecto para que, si no nos siguen en Instagram, lo hagan en este momento. @lax965. Ahí van a encontrar el videito con este fantástico tratamiento, que además, muchas gracias otra vez a la gente de Color G Spa, pues me hicieron a mí, me consintieron delicioso, y queremos que los papás repitan esta experiencia. Solo deben seguir pues las condiciones que están allí en esta publicación de nuestro reel, que van a encontrar allí en nuestro Instagram, @lax965. Siguen las condiciones y al final de las 20 de la X pues tendremos parte de ganadores para que puedan acceder a este increíble procedimiento. Así que ya, váyanse ya mismo para Instagram, ven las condiciones y participan con nosotros. Pueden postular si ustedes mismos, pueden postular a su papá, pueden postular a un amigo, un familiar que sea papá. Bueno, ahí tienen las opciones para que participen con nosotros en esta super mañana, porque el fin de semana se vive con la X96.5 y arrancamos con nuestro conteo en esta edición número 23. Las canciones que en estos momentos están reinando en nuestro conteo, pues aquí están las 5 posiciones más importantes hasta la edición anterior. Tenemos entonces en la posición número 5 a Charlie Puth con Light Switch. Con un ascenso meteórico, Harry Styles ocupaba la posición número 4 la semana pasada con su imparable As It Was. Harry, you know, Los señores de Imagine Dragons están con Enemy en la posición número 3. La casilla número 2 le corresponde a Lost Frequencies con Where Are You Now. It's been too long ago, my love. Where did we go wrong? Too late to turn around. Where are you now? Where are you now? Hey, it's been too long. Y teníamos como número 1, llegando a esta posición, Lato con Big Energy. Veremos si Big Energy tiene la energía suficiente de permanecer allí y completar su primera semana como número uno de nuestro conteo. Veremos qué ocurre. Quizá las frecuencias logren rebasar a Lato y se queden con el número uno. Ustedes pueden hacer sus apuestas ya. Recuerden que a través de Twitter estamos también dándoles el chance de que voten por sus canciones favoritas. Ahí va a aparecer canción tras canción la encuesta respectiva para que ustedes indiquen si quieren que esta canción suba, descienda o salga de nuestro conteo. Arroba la X Cali Oficial. Así nos siguen en Twitter, arroba la X Cali Oficial. Ya en un ratito saludamos nuevos seguidores que tengamos por ahí a través de esta cuenta recién propuesta para ustedes a través de Twitter. Vamos a arrancar entonces con las tres últimas posiciones de nuestro conteo. Vamos con las casillas 20, 19 y 18 para arrancar esta nueva edición de las 20 de la X. Para eso vamos a escuchar tres super hits: Sense, Take My Breath y Love One Ditty. Casilla número 20 para Wizkid y Thames. Par de nigerianos con Sense en la posición número 20, la última canción de nuestro conteo. Al lado de Justin Bieber, pierden una casilla esta semana, descienden del lugar 19 y se van a la cola de nuestro conteo. Tienen 29 semanas con nosotros, siendo parte de las 20 de la X. Posición número 19, ahí estará The Weeknd, que baja dos casillas. Estaba en la posición 17 y desciende hasta la 19 esta semana con Take My Breath. Y escucharemos también, completando este grupo de tres canciones, a CK, que desciende dos posiciones también. Viene del lugar 16 a la casilla 18 con Love Montiti, una de esas canciones también por la que ustedes preguntan muchísimo aquí en nuestra programación. Así es que así comenzamos con estas tres posiciones, 20, 19 y 18. Ya mismo a votar por sus favoritas en Twitter, arroba la X Cali Oficial, o también a través de Insta, a través de nuestro WhatsApp, el 318-860-9616. Número 20. You feel on my mind. 19. My baby, my Valentine. Can I hit the making with temperature delay? If you leave me a good time, I swear. You are like the oxygen I need to survive. I'll be honest. Love it in the cutter in me. I am so obsessed. Chop your own color. Am I needed my candy feel? But now make us feel love. I'm a love one thing. I'm make a bad man feel. All they want, I don't care what they say, cause your matter. Now you my con, they carry for my head every night. Now you are one, they carry to my bed. Oh, no, no, don't tell me no, no, no. You can be my partner, never riding solo, though. And we got no one lucky, no need to party, whoa. feeling what you're doing, know your baby got it go. Got it go. Your body they back at me, sleep. Open up, make I see. Now you where they got my fancy. When they do me, I keep on key. Oh, no, no, no, no. Montiti, allí está CK. CK aparece junto a Joe Boy y Kwame Eugene con este super hit que logró desbordar las plataformas digitales y se convirtió en un hit mundial. Se ubica en nuestra casilla número 18 esta semana en nuestro conteo de las 20 de la X. Viene de la posición 16, pierde dos casillas esta semana y se ubica aquí en la casilla número 18. Pero miren, CK anda de regreso y después de lograr este hit mundial con Love Montiti, tiene un nuevo sencillo y se llama Watabi, al mejor estilo de el amapiano. Aquí está junto a Davido, Vocalistic y Avidosa, y lo nuevo de CK suena así. Entonces, escuchen y me cuentan qué tal esto que se llama Watabi, lo nuevo de CK. Put on the bike, put on the bike. What are we? the control. But I love you, you're not living cold. I'm not a window shopper, and I could buy you Balenciaga. I don't want to we got the control. But I love you, you're not living cold. I'm not a window shopper. I buy you Prada when I'm proud of ya. All I ever wanted was a big gold chain, and I sip the Hennessy for when I feel the pain. No chulo, more chulo, no chulo, more chulo. On a le put out the buy, put out the buy. 21 questions. On a le put out the buy, put out the buy. 21 questions. On a le put out the buy, put out the buy. 21 questions. On a le put out the buy, put out the buy. Se llama Wadabi y es lo nuevo que nos entrega CK. CK en realidad se llama Chukwula Ewani y viene desde Nigeria. Desde allí pues ha creado su universo musical con canciones obviamente en su idioma natal que se llama Igbo y también en inglés, dos idiomas que ha podido mezclar muy bien y que dieron como resultado pues lo que escuchábamos antes, el Love One TT increíble que como les digo estuvo pegando bastante fuerte y todavía en muchas plataformas digitales. Se lanzó en 2019 pero un año después pues se remezcló junto a Joe Boy y Kwame Eugene y es el resultado final lo que ustedes escucharon hace un rato en nuestro conteo. Aquí está él con toda esta energía increíble vibrando desde la madre tierra África con este sonido tan particular y su nueva canción. Si les gustó, cuéntenos. Wadabi se llama lo nuevo de CK que escuchan a través de la X96.5, así que los leo a través del 318-860-9616 para que también ustedes opinen allí por las canciones, sus favoritas, voten y ayuden también a darle forma a un nuevo conteo que estará llegando en 8 días. Hay una buena noticia para que ustedes que están buscando invertir su prima, lo hagan a la fija con un CDT online en BBVA, que tiene tasas de locura hasta del 9,15% efectivo anual, solo hasta el 30 de junio de 2022. Ojo, hasta el 30 de junio tienen plazo para que descarguen BBVA móvil y abran su CDT online. BBVA Colombia, establecimiento bancario vigilado Superintendencia Financiera de Colombia, amparado seguro depósitos Fogafin. A esta hora suenan las 20 más importantes de la X. Son nuestras 20 de la X, las 20 canciones más importantes en el mundo que cada fin de semana suenan a través de nuestra programación. Y aquí estamos, invitándolos a que sigan nuestro conteo, a que sigan nuestras redes sociales, a que voten por sus canciones favoritas. Recuerden que tenemos un super concurso en Instagram, @la X965. Si quieren consentir a papá, tienen tiempo de que lo inscriban aún. Finalizando las 20, estaremos haciendo el conteo de sus likes. Es muy fácil que participen y tienen chance de ganar todavía. Vamos a entregar 2 super tratamientos completísimos para que puedan consentir a papá en este fin de semana con la gente de Color G Spa. Así es que váyanse al Instagram, ahí van a encontrar el reel. Pues siguen las instrucciones que hay allí explicaditas y se inscriben. Y en un ratito pues tendremos ganadores en la X96.5. Por lo pronto seguimos con 3 posiciones más. Las casillas 17, 16 y número 15 que vienen a continuación. Elton John, Dove Cameron y Post Malone son los artistas que vamos a escuchar. Por un lado Elton John con Dua Lipa. 31 semanas cumple esta canción en nuestro conteo. Se llama Cold Heart y esta semana tiene un pequeño repunte. De la casilla 18 salta a la posición 17, ganando una posición. Escucharemos a Dove Cameron también con su Boyfriend. Es su primera semana con nosotros. Acaba de hacer su ingreso al conteo y ya asciende 4 posiciones. Es la canción que más casillas logra avanzar esta semana en nuestro conteo. 4 posiciones en total. Del lugar número 20 pasa esta semana a la casilla 16 con Boyfriend, Dove Cameron. Y a Post Malone junto a The Weeknd lo escucharemos perdiendo una casilla. Del 14 baja a la casilla 15 con One Right Now. Casillas 17, 16 y número 15 son las que suenan a continuación en nuestro conteo. Número 17. Número 16. Such a gentleman. Twice on my clothes. fires. If I could give you some advice, I would leave with me tonight. The universe must have defined this. Ladies first, baby, I am shit that he never did. Up all night, I won't quit thinking I'm gonna steal you from him. I could be such a gentleman. Plus all my clothes would fit. He never did. Up all night, I won't quit. I'm gonna steal you from him. I could be such a gentleman. Plus, you know my clothes would fit. You could be a better boyfriend than him. I could do the shit that he never did. Up all night, I won't quit. Thinking I'm gonna steal you from him. I could be such a gentleman. Plus, all my clothes would fit. Número 15. I'm not afraid to die. Tenemos ya las 10 de la mañana, 37 minutos en la X96.5. Estamos siendo su compañía en este fin de semana con un cielo particularmente extraño aquí en el norte de Cali. A ver si ustedes me reportan cómo está el resto de la ciudad, porque aquí está el clima extraño. Hace sol, por un lado, pero detrás del edificio que tengo enfrente está algo nublado y está un tanto oscuro. Bueno, últimamente Cali está así, como que no se decide. Buenos días para todos los que están conmigo a esta hora y los que se reportan también a través del 318-860-9616, que es nuestra línea WhatsApp. Alison, un abracito para ti, para Claudia también, que dice: feliz y bendecido día, feliz fin de semana para todos los papitos y papacitos que escuchan la X. Ahí está el saludito de Claudia. Julián Barón también vota por acá de una vez por Harry Styles como su artista favorito de las 20 de la X. Muy buenos días, sintonizados con las 20, un saludo de Armando, llega también a través de WhatsApp. Glorita Mera dice: Julito, tengas un super día aquí escuchando las 20 con tu sensual voz, muchas gracias. Ahí la tiene la orden, Glorita. Y a propósito de papás y papacitos, pues si se quieren inscribir a nuestro concurso y quieren que los consientan de una manera deliciosa, váyanse a nuestro Instagram ya, porque hoy entregamos el premio. Son dos servicios de esta limpieza facial profunda que, déjenme decirle, es una experiencia super cool. Van a sentirse muy, muy consentidos con la gente de Color Yes Spa. Así es que vale la pena que vayan al Instagram ya mismo, cumplan con los requisitos que hay allí en nuestro reel, se inscriban o inscriban a alguien que quieran darle de pronto la sorpresa. Pueden ustedes etiquetar a esa persona o ustedes mismos también inscribirse. Así es que, finalizando el conteo de las 20, haremos pues el respectivo conteo de likes, porque deberán justamente eso, reunir la mayor cantidad de likes, y tienen pues todo este tiempo hasta el mediodía para que lo hagan, y habrá dos ganadores. Así que váyanse ya mismo, arroba la X965 a nuestro Instagram, y participen con nosotros en este fin de semana para consentir a papá como él se lo merece. Del 20 al 1 son tus favoritas, las 20 de la X. También la buena noticia viene por parte de BBVA, porque los invita a invertir su prima, esa que ya quizá tienen en mano, ya viene por ahí en camino, pues háganla crecer con una tasa increíble de hasta el 10,2% efectivo anual con la cuenta de ahorro fijo BBVA, solo hasta el 30 de junio de 2022. Acérquense a la oficina más cercana para su información. BBVA, creando oportunidades. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia, amparado Seguro Depósitos Fogafin. Un abrazo para Ronald99, nuevo seguidor a través de nuestro Instagram. Gracias, Ronald, un abrazo, y esperamos que sigas en contacto con nosotros a través de esta red social. Uriel-Díaz007 también comienza a seguirnos a través de nuestra cuenta en Instagram, arroba la X965. Llega por acá también Mochi. Ay, espera, que se me brincó esto por acá. Mochi Bonito Wu también, nuevo seguidor o seguidora a través de Instagram. Susana La Noca también por acá comienza a seguirnos. J.O.C. Luis también, el abrazo para ti. Jorge-Gev, Jason Guerrero, Ranier-Daneri, Meli-GMZ, Medina-Kiru y Martínez Jona 418. Ahí comienzan a seguirnos a través de Instagram. Esperamos que participen con nosotros. Dejen su mensaje en el reel que está allí publicado en nuestro Instagram y puedan ganarse este premio para papá este fin de semana con la X y con Color G Spa. Vamos a seguir con nuestro conteo con las posiciones que vienen a continuación. Les presentamos las casillas número 14, 13 y 12. Ahí vienen Farboy, Lizzo y Lil Nas X. Farboy DML en la posición número 14. Esta semana pierde dos casillas, viene en el lugar 12. Se ubica en esta posición con 10 semanas en total, siendo parte de nuestro conteo. Lizzo, que arrasa también en el mundo con su About Damn Time, sube dos casillas del lugar número 15 a ocupar la posición 13 esta semana, su primera semana en nuestro conteo. Y Lil Nas X, que cierra este grupo de tres artistas, pierde una casilla, baja del lugar 11 y se ubica en la casilla número 12 con su That's What I Want. casillas 14, 13 y número 12 son las que vienen a continuación. Están escuchando las 20 de la X. Número 14. It's that bitch o'clock, yeah, it's 6:30. I've been through a lot, but I'm still flirty. Is everybody back up in the building? It's been a minute, tell me how you're feeling. Cause I'm about to get into my feelings. How you feeling? How you feel right now? número 12. Need a boy who can cuddle with me all night. Give me one, let me long, be my sunlight. Tell me lies, we can argue, we can fight. Yeah, we did it before, but we'll do it tonight. And that fro black boy with the gold teeth, your dark skin looking at me like you know me. I wonder if you got the G or the B. Let me find out and see. Sex canta esto que suena en la posición número 12 esta semana en nuestro conteo y sigue siendo noticia y sigue dando de qué hablar y sigue siendo muy polémico el señor Lil Nas X, que ha hecho la edición de su video Late to the Party. Él sabe perfectamente cómo llamar la atención y vuelve a dejarlo así, muy clarito, con el lanzamiento de este, que es su más reciente sencillo video musical, junto a NBA Youngboy, Late to the Party. Se supone que la canción surge por un supuesto conflicto que se generó en días pasados entre el rapero y los BET Awards. ¿Se acuerdan que les contamos que esta premiación especial, estos premios BET, que son los que de alguna forma se encargan de reconocer a las personas afroamericanas y otras minorías que se destacan en el ámbito musical, en el ámbito del deporte, en el ámbito del entretenimiento también? Pues la polémica se desató porque Lil Nas X no tuvo ninguna nominación en ninguna categoría, a pesar de que sabemos que es un artista que se ha destacado muchísimo y ha tenido una racha increíble de éxitos después del lanzamiento de Montero. Por eso él mismo pues hizo sus declaraciones acerca de los premios y directamente los acusó de homofóbicos, entre otros calificativos también, al colocar en su cuenta de Twitter un anuncio falso sobre el supuesto performance que estaría realizando en estos BET Awards 2022, pues volvió a causar revuelo. La edición de este video, de este videoclip, fue bastante especial porque dejaba una ligera duda de si eso era verdad o no. Muchos comenzaron a creer que toda esta pelea había sido una estrategia más del marketing para lograr que el mundo otra vez volteara a mirar a Lil Nas X. Y al parecer los internautas no estaban muy equivocados, ¿no? Él es, sin lugar a dudas, uno de los reyes del marketing, ya que utilizar pues este tipo de mecanismos para darse publicidad a sí mismo siempre es una estrategia bastante interesante. Su video musical, pues en cierta forma dejó claro que sí estuvo en los BET con ayuda de una edición bastante mala, con un efecto chroma key, ¿sí? Su video musical usa este estilo de la pantalla verde, muy tradicional de hace muchísimos años, para simular una serie de situaciones que resultan bastante graciosas, como un salto de avión, por ejemplo, para visitar a su compañero de fórmula en esta canción, NBA Youngboy. Pues bueno, logró desatar muchos comentarios, muchas risas por parte de sus fans al burlarse de esta manera de toda esta situación. Y ahí queda esta semana este videoclip con una cantidad increíble de visualizaciones que ha logrado conseguir a tan solo algunos días de haber sido publicado en la plataforma de YouTube. Se llama Late to the Party. Turn up, they can't never turn me down. Don't try me. You better say that shit for somebody else. Don't try me. Y en estos momentos reúne 2.545.900 visualizaciones. Solo se publicó el pasado jueves 23. Sigue creciendo en números. Lil Nas X sabe cómo hacerlo, sabe cómo capturar definitivamente la atención de sus seguidores en el mundo. Estos son los éxitos justamente allí, los éxitos del mundo que les presentamos a través de la X96.5 cada fin de semana. Estas son las 20 de la X. Los éxitos que le dan la vuelta al mundo, las 20 de la X. Buenos días, César, excelente fin de semana desde Valle Grande. Nos andan saludando a esta hora Hans, un abrazo para Hans y todos los que están por ahí en ese lado de la ciudad también conectados conmigo y con las 20 canciones más importantes del mundo, las 20 de la X, que continúan ahora con 3 posiciones más. Vamos a conocer las casillas 11, número 10 y número 9. Bueno, antes, a propósito de Lil Nas X, que es un personaje, como lo decíamos ahora, bastante polémico por pues ese desenfreno que tiene al hablar sencillamente de lo que quiere hablar y expresar lo que quiere decir. Sabemos que es uno de esos artistas que salió del closet, esta frase como se utiliza popularmente para describir cuando una persona públicamente asume que es gay, y así lo hizo Lil Nas X al comienzo de su carrera, dejando toda clase de comentarios detrás, pues un artista hip hop rap dentro de este género, que es un género que se ha caracterizado por ser, digamos, tan machista, quizá no le iba a quedar fácil una vez declarándose gay tener una carrera exitosa, pero sucedió todo lo contrario y ha sido un suceso increíble la música de Lil Nas X. Como él, muchos artistas han decidido salir del closet o decidir no vivir más en el closet. Y de eso se trata nuestro especial este lunes festivo a las 4 de la tarde con una increíble selección de mucha música y muchos artistas. Ahí estaremos con Tefa y estaremos con Lu Varela para contarles qué pasa, qué ocurrió y cómo fue la salida del closet de muchos de los artistas que escuchan en la X96.5. I'm Coming Out se llama nuestro especial este lunes festivo a las 4. Algunos por su voluntad, otros impulsados por las circunstancias, pero todos decidieron dejar atrás el miedo y seguir contando historias a través de su música. I'm Coming Out, los artistas que no vivieron en el closet. No te pierdas este lunes festivo a las 4 de la tarde en el marco de la celebración del Pride en el mundo. Esta selección de artistas íconos del universo LGTBIQ+. Escúchanos también en www.laxcali.com. Ahí estaremos conectadísimos con ustedes. Esperamos que nos acompañen y se disfruten este súper especial. Lunes festivo a las 4 de la tarde. Continuamos con las casillas 11, 10 y número 9. Justin Bieber con Ghost está en la posición número 11. Pierde 2 casillas. Viene del lugar número 13 y completa su semana número 15 con nosotros en nuestro conteo. Estará también en este trío Doja Cat con Woman, a quien le deseamos una pronta recuperación de su cirugía en sus amígdalas. Esperamos de nuevo esté compartiendo con sus fans en el escenario prontamente. Pierde una casilla, baja del lugar 9, se ubica en la posición 10 con esta canción. Doja Cat y Woman, casilla número 10. Y en la posición 9, desde Australia, de Kid Laroi, que desciende 2 posiciones más del lugar 7, baja a la casilla 9 con este hit que ya fue un número 1 y que es en estos momentos la canción más antigua que tiene nuestro conteo, con 35 semanas en total haciendo presencia en las 20 de la X. De Kid Laroi, casilla número 9 con Stay. Posiciones 11, número 10 y número 9 suenan a continuación en nuestro conteo. Número 11. settle for the ghost of you. I miss you more than life. And if you can't be next to me, your memory is ecstasy. I miss you more than life. I miss you more than life. 96.5. La X 96.5. Son las 11 y un minuto en la X 96.5. Con Cutis, protege tu piel de factores externos, 50% en segunda unidad de protectores solares en todas las tiendas físicas y en www.cutis.com.co. Cutis, sabe cuidar tu piel. Cutis, droguería dermatológica. Esta es la X, 96.5 FM, HJSQ, Cali. Más música. Son tus favoritas. Tú las eliges. Las 20 de la X. Número 10. Canción con el australiano de Kid Laroi y él es Justin Bieber, el canadiense que también lo acompaña y bueno, lo ha acompañado en este trasegar de éxitos porque ha sido una canción presente en muchos listados de música alrededor del mundo. Stay suena en la posición número 9 esta semana en nuestro conteo. Casilla número 9 y pierde dos posiciones. Del lugar número 7 pasa a esta posición, la número 9 esta semana, con 35, como les decía, 35 semanas en total siendo parte del conteo, lo que pues la califica como la canción más antigua que tenemos en estos momentos en nuestras 20 de la X. ¿Quieren ustedes elegir sus canciones favoritas? Pues bueno, ya está nuestro Twitter disponible con las casillas allí para que ustedes voten por sus favoritas. Arroba la X Cali Oficial. Ahí pueden ingresar, van a encontrar canción tras canción la opción para que ustedes puedan votar por cada una de las canciones de nuestro conteo. Para que elijan si quieren que suba, si quieren que descienda o si quieren que salga también de este conteo que cada fin de semana los espera a través de la X96.5 en fin de semana para darles este panorama internacional de la música. Oscar Potes también por acá está en el norte de la ciudad de Cali, me escribe a través del WhatsApp, dice pegado de la X, muchas bendiciones. Gracias Oscar, el abrazo para ti también de vuelta, gracias por estar conectado a esta hora con nuestro conteo y disfrutándose esas 20 canciones. 20 canciones que les recuerdo, mañana de nuevo las podrán escuchar canción tras canción, una tras otra, desde las 12 del mediodía en la repetición que hacemos los domingos de nuestro conteo, sin interrupciones, solamente música de la 20 a la número 1, mañana al mediodía, en la repetición de las 20 de la X. Entramos a esta segunda hora de programación y nos vamos con tres posiciones más que nos van acercando poco a poco a la canción más importante esta semana. Heat Waves es lo que viene a continuación, un ex número uno de nuestro conteo que anda de descenso. Ellos son británicos, se hacen llamar Glass Animals. Tienen 22 semanas con nosotros en nuestro conteo y esta semana pierden dos casillas. Del número 6 bajan a la posición número 8 con Heat Waves. Escucharemos a Jack Harlow con First Class. Hasta esta semana, la canción, la segunda canción más importante en los Estados Unidos dentro del conteo del Hot 100 de Billboard. Jack Harlow es el segundo artista que más suena en Norteamérica esta semana. Así cerró el Hot 100 con esta canción en el segundo lugar. En nuestro conteo es la posición número 7. Viene del lugar 10 y sube 3 casillas en su primera semana. Acaba de ingresar a nuestro conteo y tiene este ascenso de 3 posiciones. Jack Harlow con First Class. Y en la posición número 6 estará Becky Hill con David Guetta. Con 10 semanas en total en nuestro conteo, la semana anterior ocupaba la posición número 8. Esta semana tiene un ascenso con 2 casillas. Sube al lugar número 6, Remember, con Becky Hill y David Guetta. Casillas 8, número 7 y número 6 es lo que viene a continuación en nuestro conteo. Están escuchando las 20 de la X. Tocamos más éxitos. Somos más música. Las 20 de la X. Número 8. You just need a better life than this. smile so comfortable. I just wish that I could give you that, that look that's perfectly unsaid. Sometimes all I think about is you. Late nights in the middle of June, he always been faking me out. He always been faking me out. I've been a throw up the sex in a and I can put you in. City from this balcony. Back in 2019, I was outside freely, but now they got it out for me. I don't care what frat that you was in, you can't out for me. Keep dreaming. Pineapple juice, I give a sweet, sweet, sweet semen. I know what they like, so I just keep cheesing. Hard drive full of heat seeking. Trying to come the same day as Jack, rethinking. You don't need Givenchy, you need Jesus. Why do y'all sleep on me? I need reasons. I got Plex in the mail peak season. Shout out to my UPS workers making sure I receive it. You could do it too, believe it. I've been a throw up the sex in a Are you ready? Are you ready? Yes, I am. They say you a superstar now, damn, I guess I am. You might be the man, well that's unless I am. Okay, I'll confess I am. Go ahead and get undressed, I am. Okay, cool, you on sunset? I am. I'm about to slide, okay, I'm outside, okay. This lifestyle don't got many downsides. Except for the lack of time, I get around my family, making sure they never downsize. I got visions of my mom saying, wait, this house is mine. Can't lie, I'm on Angus Cloud 9. I got him on the bandwagon now, about time. I ain't even got no downtime. Every time I speak, she say, yeah, that sounds fine. I've been a throw up the sex in a Número 6. I'm doing just fine now, it's over. I've been moving on and living my life. But occasionally I lose composure. And I can get you out of my mind. If I could go back in time, I'd do things differently. Yeah, I wouldn't think twice. I'd distract. Every now and then you remind me. It's only when I'm lying. Es la casilla número 6 esta semana en nuestro conteo, todo un hit mundial. Una canción compuesta por ella, Becky Hill, una artista británica nacida en Bewdley, Inglaterra. Y una de las concursantes que participó en la versión británica de The Voice. Allí comenzó a ganar fama, reconocimiento. Y posteriormente, pues se ha convertido en una compositora y cantante de música dance bastante importante en el Reino Unido, al punto de que es quien ostenta el título de mejor actuación dance en los premios británicos de la música en este 2022. Y por otro lado está Guetta, que bueno, no necesita presentación. Juntos han llegado a lo más alto con esta canción, Remember. Han hecho un team increíble y ya por ahí andan juntos en otras canciones que poco a poco también se van tomando los listados de música dance en el mundo. Y a propósito de David Guetta, pues hay que contarles que anda también de estreno por estos días con otra excelente colaboración. No está solo, está al lado de Dimitri Vegas, Nicole Scherzinger y Aztec. Y este pues se apunta a convertirse en uno de los temas dance de esta temporada de verano. Esto se llama The Drop. Júzguenlo ustedes mismos. Es David Guetta, Nicole Scherzinger, Dimitri Vegas y Aztec. The Drop suena esta mañana aquí en las 20 de la X. Es lo más reciente que nos entregan Dimitri Vegas, David Guetta, Nicole Scherzinger también, que hace rato no la veíamos por ahí, y Aztec. Andaba, uy, más o menos desde que 2016 no sabíamos de esta mujer, cuando hizo parte de una agrupación muy famosa también en la década de los, arrancando el año 2000, de Pussycat Dolls, ¿se acuerdan? Claro, cómo olvidar este mujerón tan increíble que nos dejó canciones como Doncha y bueno, otras por ahí. Dicen que está dispuesta con este hit a recuperar su carrera musical. Y bueno, lo ha hecho pisando fuerte con esto que se llama The Drop. Al lado de Guetta, nada más y nada menos, y de Dimitri Vegas. ¿Les gustó? Cuéntenme a través del 318-860-9616. Los leo a través de nuestro conteo Las 20 de la X. Les mostramos lo que suena en el mundo en este fin de semana. Y les contamos también que a través de BBVA, si ustedes están pensando en ahorrar, tienen la posibilidad de invertir su prima a la fija en un CDT online con BBVA, con tasas de locura hasta del 9,15% efectivo anual. Solo tienen plazo hasta el 30 de junio de este año. Pueden descargar BBVA móvil y abrir el CDT online. BBVA Colombia, establecimiento bancario vigilado por la Superintendencia Financiera Financiera de Colombia, amparado Seguro Depósitos Fogafin. A esta hora suenan las 20 más importantes de la X. Los acompañamos a esta hora en nuestro recorrido por los éxitos del mundo en las 20 de la X. Cada sábado tienen una cita ustedes conmigo a esta hora para viajar por Estados Unidos, Europa, haciendo un recorrido con las canciones que suenan en todas partes. Y además pueden votar por sus favoritas y darle vida a un nuevo conteo que estará llegando en 8 días. Eso lo pueden hacer a través de Twitter, calificando cada una de las canciones. Ahí están las opciones a través de arroba la X Cali Oficial. Pueden ingresar ya, pueden seguirnos en esta nueva cuenta de Twitter que tenemos. Ojo, es la única cuenta que tenemos disponible, arroba la X Cali Oficial. También pueden escribirme al 318-860-9616. Por ahí también votar por sus artistas favoritos. Y recuerden que el sábado, y a propósito de música dance que sonaba ahora con Guetta, pues tenemos nuestro conteo especializado en éxitos dance. Y vendrá esta tarde a las 6 una edición más de la X Top Dance para cerrar la tarde con muy buenos beats. Y como preámbulo de nuestro residente X, hoy regresa a las 6 en punto la X Top Dance. Ahí los esperaré con 10 super éxitos dance y 3 super recomendados. Después de las 7, Residente X arrancará con tandas retro. Y después de las 10 de la noche, todo el ritmo del fin de semana y los mejores beats electrónicos de nuestra programación. Ayer justamente también vivimos una fiesta increíble aquí en vivo con Danny G, con DJ Gada. Por ahí muchos oyentes que se acercaron, que llegaron aquí al Radio Centro Todelar y compartieron un rato con nosotros, porque estábamos desde el primer piso de nuestro edificio esperándolos a ustedes, recibiéndolos, entregándoles stickers, pop sockets. Pues nos dijeron que ¿cuándo era la repetición? Ahí lo estaremos analizando. A ver, si quieren, háganoslo saber si la pasaron bien con nosotros ayer. Estuvimos haciendo una selección de los himnos gay dance más destacados, más recordados, y se fajaron este par de invitados, Danny G y DJ Gada, con esa increíble selección musical que tuvimos ayer en Residente X, para que la próxima no se lo vayan a perder. Hasta Tuluá, nuestro saludo para Luis Fernando Muñoz, que está escuchándonos a esta hora y se reporta por acá en nuestra línea 318-860-9616. Entramos entonces al top 5 de nuestro conteo. Las 5 canciones más importantes son las siguientes: casilla 5, 4 y número 3. Ahí están Lost Frequencies, que pierde 3 casillas. Es la canción que más posiciones pierde esta semana. La que más ganó fue Dove Cameron con Boyfriend, que subió 4 posiciones del lugar 20 a la 16. Y la que más pierde, Lost Frequencies, que baja del lugar número 2 y se ubica en la posición número 5 esta semana con Where Are You Now. Escucharemos en la casilla 4 a los Imagine Dragons, también perdiendo una posición. Del lugar número 3 bajan a la casilla 4 con Enemy. Y en la posición número 3 estará Charlie Puth con Light Switch. Viene del lugar número 5 y logra ascender 2 posiciones. Y está aquí en la casilla número 3. Casillas número 5, número 4 y número 3 suenan a continuación en nuestro conteo. Número 5. You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. 5 days on the freeway, riding shotgun with you. Two hearts in the fast lane, we had big dreams in blue. Playing sweet child of mine, and I still feel that line. Where are you now? Where are you now? Hey, it's been too long ago, my love. Where did we go wrong? Too late to turn around. Where are you now? Where are you now? Hey, it's been too long. You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. Gotta come through. Lost it. VBlock te ofrece una amplia gama de protección dermatológica en todo tipo de pieles. Aprovecha 50% de descuento en segunda unidad solo en Cutis. Cutis, sabe cuidar tu piel. Cutis, droguería dermatológica. Número 4. Run around with my ear up to the ground. I'm searching to behold the stories that I told. When my back is to the world, that was smiling when I turn. Do you love it when you Con Light Switch en la X96.5, las 11 de la mañana, 37 minutos. Bueno, salió el sol en todo su furor en este fin de semana. Fin de semana con la X96.5. Ya saben, nuestro conteo está a punto de finalizar. Antes de que finalice, estaremos entregando este premio a través de nuestro Instagram, arroba la X96.5. Para consentir a su fin de semana. Gracias a Color G-Spa y la X96.5. Después de las 2 de la tarde llegará Tefa con nuestro abecedario musical de la A a la X, para que ustedes programen también la música que quieran disfrutar con nosotros esta tarde. A las 6, la X Top Dance. Y yo los vuelvo a acompañar un rato más para contarles cómo se mueven esas 10 canciones más destacadas del mundo dance y cuáles son los 3 recomendados para este fin de semana. Y a las 7 de la noche, Residente X cerrará nuestra programación de este sábado, que irá hasta la madrugada. Y mañana muy temprano a las 8 arrancamos con buenos clásicos, desde las 8 hasta las 12 del mediodía, una tanda increíble de clásicos en nuestros archivos X, que si quieren pueden irme dejando también recomendados con el numeral archivos X en Twitter, en nuestra cuenta, arroba la X Cali Oficial, o también pueden escribirme al 318-860-9616. Casi que no bajan a Enemy, nos dicen por acá, a través de nuestro WhatsApp, justamente nuestro amigo Andrés Hoyos, que se comunica a esta hora con nosotros en medio del conteo de las 20 de la X. Saludos para Icarucha y al Rorro por parte de Hugo Extreme, que también escribe por acá que no le gustó The Drop y que buenos días, que anda disfrutando de las 20 de la X. Gracias por sus saludos, sus comentarios. Aquí estamos 24/7 para entregarles más música. Esta es la segunda canción más importante esta semana en nuestro conteo, en una presentación de BBVA, porque ustedes tienen una opción increíble para su prima en esta temporada, y es invertirla y hacerla crecer con una tasa de hasta el 10,2% efectivo anual con la cuenta de ahorro fijo BBVA. Solo hasta el 30 de junio tienen plazo. Acérquense a la oficina más cercana para más información. BBVA, creando oportunidades. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia, amparado seguros, depósito Fogafin. Número 2. This the remix. Is Miami in the house? Is Atlanta in the house? Is New York in the house? DJ Khaled. When you gonna stop playing? Another one. Bad chick, I could be a fantasy. I could tell you got big, big energy. It ain't too many of them that can handle me, but I might let you try it off the Hennessy. whole race with a big old bet. Mariah acompaña a Lato en esta canción con DJ Khaled, que es el remix de la canción original, porque el éxito original pues salió dándole estreno a Lato como estrella del mundo hip hop. En esto que es Big Energy, se disparó inmediatamente esta canción y luego vendría esta versión con Mariah Carey, que llega en nuestro conteo a la posición número 2 esta semana. Pierde una casilla, pierde el número uno esta semana porque había subido hace 8 días a la casilla más importante de nuestro conteo y bueno, no alcanzó ni siquiera a completar la semana. Desciende al número 2, Lato con Big Energy. ¿Ya sospechan cuál será nuestro nuevo número 1? Pues bueno, mientras llega, les cuento cómo se movieron las 19 posiciones anteriores en nuestro conteo. En la casilla número 20, Essence con Wizkid, Justin Bieber y Tems. Posición número 19 para The Weeknd con Take My Breath. Casilla número 18 para CK con Love One Diddy. En la posición número 17, Elton John con Dua Lipa, unidos en Cold Heart. Boyfriend está en la posición 16 con Dove Cameron. Aquí está la posición 15, One Right Now con Post Malone y The Weeknd. Perú es la posición 14 esta semana con Farboy, DML y Ed Sheeran. Ella sigue haciendo de las suyas en el mundo de la música. Lizzo con About Damn Time, casilla 13. Lil Nas X con That's What I Want, posición 12 esta semana en nuestro conteo. Casilla número 11 para Justin Bieber con Ghost. Ella, Doja Cat, en la casilla 10 con Woman. Woman. TXT con The Kid LAROI y Justin Bieber, posición número 9. Hit Waves con Glass Animals están en la casilla número 8 esta semana. La posición número 7 es para Jack Harlow con First Class. Remember con Becky Healy, Guetta en la casilla 6. Where are you now? Lost Frequencies con Callum Scott, casilla número 5. En la posición número 4, Enemy, Imagine Dragon. Ahí está, Charlie Puth. Posición 3 con Light Switch. Y Big Energy, que, como les contaba hace un momento, pierden el número 1 y descienden a la segunda posición esta semana. Big Energy con Lato, Mariah Carey y DJ Khaled. Así que nos vamos directamente a conocer cuál es la canción más importante esta semana. Pero antes, conmigo está Lu Varela esta mañana acompañándonos. Hola, Lu. Hola, ¿cómo vamos? Bienvenida. ¿Cómo estás? Muchas gracias. ¿Qué tal tu fin de semana? Ah, muy bien, va muy bien. Aquí ansiosita por disfrutarme de toda la excelentísima programación que hay para este fin de semana con nosotros. Que es larguito, nada más porque tenemos festivo, ¿no? Hola, sí, miren. Cuando hay festivo tenemos buena tanda de Residente X, así que hoy vamos a poder escuchar la tanda retro desde las 8 hasta las 10, después Dani G, Gada y muchos de nuestros mejores DJs. Luego, antes de eso van a poder disfrutar de nuestro segundo conteo del fin de semana, ¿no? La X Top Dance junto a Julito de 6 a 7 de la noche. Mañana también tenemos Residente X porque pues viene festivo y ahí vamos a tener a DJ Loco. Va a compartirnos unas sessions bien bacanas para que no se lo vayan a perder. Y el lunes festivo, pues bueno, tenemos como es costumbre un súper especial de festivo increíble para que se lo puedan disfrutar a las 4 de la tarde junto a Julito y Tefa. Vamos a estarlos acompañando con esta muy buena programación. Les contaremos sobre algunos de nuestros artistas y su salida del closet. Estamos en pleno mes del orgullo, mes del Pride, este mes de junio, celebración oficial que es el 28 de junio cada año, pero pues nosotros nos adelantamos un tantito ayer con una selección increíble de buenos himnos de la rumba gay, de la música dance, con Dani G y con DJ Gada, que estuvo genial. Estuvo anoche. Increíble. Residente X, nos están pidiendo repetición incluso de este set en vivo. Vamos a ver si podemos lograrlo hacer luego. Y este lunes festivo pues también será nuestro especial con estos artistas, sus historias y pues quiénes son esos protagonistas. Ustedes los van a conocer este lunes a las 4. Algunos por su voluntad. Otros impulsados por las circunstancias. Pero todos decidieron dejar atrás el miedo y seguir contando historias a través de su música. I'm Coming Out, los artistas que no vivieron en el closet. No te pierdas este lunes festivo a las 4 de la tarde en el marco de la celebración del Pride en el mundo. Esta selección de artistas íconos del universo LGTBIQ+. Escúchanos también en www.laxcali.com. Son las 11:51 minutos, ahí los esperamos entonces este lunes festivo 4 de la tarde. Y llegó el momento de premiar a uno de nuestros oyentes con un fantástico tratamiento a cargo de la gente de Color G Spa, a quienes les damos las gracias porque me consintieron increíblemente, como ustedes pueden ver en este reel que les compartimos en nuestro Instagram, arroba la X965, y les habíamos dejado la tarea de que se inscribieran o inscribieran a papá para llevarse uno de estos servicios tan completísimos. Una limpieza facial profunda que incluye, pues obviamente, su diagnóstico, la exfoliación, radiofrecuencia, microdermoabrasión. Bueno, una cantidad de servicios. No, es que me encanta, es súper completo. Ustedes vieran cómo llegó este hombre a cabina. Como un después bebé. De que le hicieron eso. Se le veía ese rostro divino, espectacular. Apoteósico, escarchudo, como dice Estefanía. Sí, la verdad es que es un súper premio porque los papás también merecen un día de relajación y que los consientan muchísimo, que los mimen al máximo. Y ya hay un papá que vamos a premiar. Ganar era muy fácil, había que seguir pues las condiciones que están ahí en la publicación y vamos a premiar ahora mismo a uno de nuestros papás ganadores. La tarea era lograr reunir la mayor cantidad de likes. ¿Y quién hizo la tarea correctamente? La hizo Meli Fonseca B, que dijo: me encantaría verte a vos, arroba Mauricio-Funk, así de relajado con Color G Spa y la X965. Perfecto, Meli, el premio es tuyo y obviamente pues irá, me imagino, a manos de Mauricio para que disfrute de este tratamiento con Color G Spa y la X96.5. ¡Qué delicia! Que la pase sabrosísimo. Ahí nos pondremos en contacto, por supuesto, con Meli para entregarle su premio. ¿Y saben qué es lo bueno? ¿Qué? Que tenemos otro tratamiento. Ah, sí, o sea, todavía sí. Tienen chance de participar. Tienen chance de participar y en las 20 de la X de nuestro próximo sábado estaremos haciendo la entrega del segundo tratamiento. Así que si ustedes no alcanzaron a reunir la mayor cantidad de likes o no alcanzaron a inscribirse, pueden hacerlo ahora mismo. Ahí está nuestra publicación vigente en nuestro Instagram, arroba la X965. Buscan el reel que está allí. Ya se los vamos a poner en historias. Listo. Para que lleguen facilito. Para que lo tengan allá a la mano y puedan llegar fácil a él. O si no, lo buscan ahí entre los reels anteriores. Y siguen las condiciones. Y en 8 días tendremos un nuevo ganador de este espectacular tratamiento con Color G Spa. Pónganse las pilas porque el premio está delicioso y ellos se merecen todo. Exactamente, gracias Lu. Bueno, nos vemos. Escuchamos. Chao. Chaito. Y Estefa, la que viene a continuación para contarnos un poquito del resumen de lo que ha ocurrido esta semana y las noticias más importantes en nuestra página web, laxcali.com. En las 20 de la X, esto es lo mejor de la semana. Julio y oyentes, así es, pues nosotros estamos una nueva semana hablándoles del resumen de las noticias de lo que aconteció esta semana en cuanto al mundo del cine, en cuanto al mundo de la música y de sus personajes favoritos. Por ejemplo, la semana pasada Jurassic World Dominion pues lideró la taquilla en los Estados Unidos. Lightyear fue la gran decepción. Ed Sheeran fue indemnizado luego de haber sido absuelto por el juicio que se llevó a cabo por el posible plagio que pues se había presentado en la canción de Shape of You. También estuvimos hablando de que el 22 de junio, que fue esta semana, pues el asesino de John Lennon en el año 1981 decide confesar su asesinato y declararse culpable. También tenemos nuevos estrenos y es que Gorillaz pues ha estrenado una nueva canción llamada Cracker Island y suena también en www.laxcali.com. Hablando de demandas, pues conocimos también en el día de ayer que Dua Lipa pues enfrenta a una nueva demanda y esta vez por culpa de un fotógrafo. Conozcan todos los detalles en www.laxcali.com. Pues gracias, Stefa, por este resumen de algunas de las noticias más importantes que se vivieron este fin de semana en la X96.5. Ahí entonces nos vamos con la canción más importante para cerrar nuestro conteo, invitándolos a seguir conectados con nosotros 24/7. Somos la X, más música en Cali. A las 2 estará Tefa acompañándolos nuevamente con esa selección de nuestro abecedario musical de la A a la X. Ahí estará en punto de las 2 para hacer su compañía este resto de tarde de sábado. Esta es la canción más importante esta semana en nuestro conteo. Aquí está. Este es el número 1 en las 20 de la X. Y se trata de nadie más y nadie menos que Harry Styles, que sube de nuestro conteo esta semana, que es la edición número 23 de las 20 de la X. Harry Styles, que estaba en la posición número 4, sube hasta la casilla número 1 y se queda con la casilla más importante de nuestro conteo. Ahí está, con As It Was, nuestro nuevo número 1 en las 20 de la X. Número 1.